El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chani. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, unas guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. Todos los días hay que luchar por ese amor a la humanidad viviente, que se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. Eso lo dijo el Che Guevara. Es importante tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo, queridos amigos y amigas. Realmente el tema de refugiados, el tema de las guerras, de los contraataques, de los grupos terroristas, que de alguna manera, como he manifestado en otras ocasiones, esa es la consecuencia de quienes, tanto el imperio como sus aliados, implementaron de armas y financiaron a estos grupos que se les salió de las manos. Como consecuencia tenemos una serie, miles de millones de personas que están en calidad de refugio, buscando dónde irse, huyendo de la guerra. Y obviamente ahí aprovechan los denominados, como los conocemos nosotros, cayoteros, el tráfico de personas, etcétera, ¿no? El día de mañana vamos justamente a hablar sobre este tema del refugio con gente de los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pero lo que yo quiero decir es llamar a una reflexión que no solo atrás de una pantalla o por los medios de internet, ¿verdad?, que tenemos, las redes sociales, digamos, bueno, qué pena, pero hay que reflexionar el por qué está pasando y esa gente y ese doble discurso de los europeos, de algunos gobiernos europeos, ¿verdad?, del imperio mismo, en que decían, venga, aquí les vamos a solucionar, pero el rato de los ratos ponen una serie de barricadas, a esas pobres gente los tienen hacinados. Realmente la crisis humanitaria en el campo de refugiados es bien grave, hay que reflexionar. El mundo está trastornado con tanta guerra, pero yo creo que los que queremos un mundo mejor somos muchos más en todo el mundo, en los diferentes países, regiones que existen en este globo llamado Tierra. Por eso hay que estar muy conscientes de cómo vamos trabajando en cada uno de nuestros espacios, desde nuestros hogares, desde esta interrelación con la comunidad, con nuestros congéneros, y deber también ser partícipes de la construcción y la sostenibilidad de los procesos en nuestro país, hace ya 10 años. Como dije la semana pasada, y lo siempre con nuestros errores y virtudes, pero sí, esos errores hay que irlos cambiando y controlando, y se necesita mucha conciencia. Y sobre todo de todo lo que está pasando en Latinoamérica, con esa injerencia internacional, porque es el mismo libreto, sino que antes eran golpes armados que se hacían, ¿verdad?, en contra de las democracias. Lo que está pasando en Venezuela con los golpes blandos, con el terrorismo económico, fue algo parecido a cómo lo sometieron Allende en la época antes de que sea la dictadura. Entonces, estamos en otras épocas, las estrategias han cambiado, obviamente, pero bueno, el domingo, queridos amigos, tenemos un juicio para derrocar a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. En Argentina se intenta que de alguna manera u otra llevarla a juicio a Cristina Kirchner. Sin embargo, no llaman a juicio a los que estaban involucrados en los papeles de Panamá, ¿verdad? Como este Cacriles, digo, no, perdón, el del macrismo, ¿verdad? Entonces, realmente hay que pensar muy bien, concienciar bien lo que está pasando dentro de la geopolítica mundial. Esta injerencia internacional lo que pretende, queridos amigos y amigas, es la desinstitucionalización del Estado como tal y llevarlo a crisis económicas. Lo que han hecho con Venezuela y están haciendo es terrible, es grave. Mi solidaridad para ese pueblo bolivariano de Venezuela. Este Congreso con la supuesta mayoría que pretende aprobar leyes de amnistía criminal realmente, ¿no? ¿Y quién responde a todos esto, a esta gente que fue víctima de tanta violencia, ¿no? Justamente hoy, hace ya 14 años, se restaura nuevamente el mandato del presidente, en esa época comandante Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, ¿no? Cuando intentaron dar un golpe de Estado y lo tuvieron retenido durante muchas horas y días, unos días, creo que fueron 3 días, y que la gente, realmente millones de gentes, todo Venezuela se paró para reclamar que se vuelva a la democracia y que le devuelvan al presidente Hugo Chávez. Realmente hay que pensar muy bien las cosas que están pasando en nuestra geopolítica regional, en la geopolítica mundial, y también ser partícipes del proceso de construcción desde nuestros espacios, inculcando solidaridad, respeto a los seres humanos, y que estamos cambiando, que no podemos regresar al pasado. Yo veía las situaciones en otros países cercanos a nosotros, Perú y Colombia, el desarrollo en infraestructura, la salud, en todo lo social, en educativo, están súper atrasados. Nuestro país ha cambiado mucho, y el tema de educación ha cambiado muchísimo, queridos amigos y amigas. Hay cosas que tienen que ir cambiando y mejorando totalmente para tener una sostenibilidad. Hay que ver y reflexionar. Permíteme a mí mi solidaridad para ese pueblo de Brasil y para la presidenta Dilma Rousseff. Realmente sería terrible si la destituyen el Congreso de ese país. Es grave. Por esa razón estoy mandado a través de las redes sociales antes de iniciar con el programa, queridos amigos y amigas. Quiero invitarles, gracias a Movimientos ALBA, dice que van a hacer un plantón de apoyo a la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, justamente en la embajada de Brasil, a partir de las 15 horas, desde las 3 de la tarde, este viernes 15 sería, viernes 15 de abril. Así que gracias a los movimientos ALBA Movimientos, está hecha la invitación para que la gente que quiera respaldar. A nivel latinoamericano, somos una misma Latinoamérica, una patria grande, más que retórica o panfleto, es la realidad, y tenemos que ir sosteniendo eso. Somos países libres, soberanos, que así tenemos que seguirnos manteniendo. Bueno, quiero decirles que esta tarde del programa, de la emisión del programa, iniciaremos también felicitando a todas esas maestras y maestros del Ecuador en su día, maestros que inculcan buenos valores, una verdadera educación, una transmisión del conocimiento. Muchísimas gracias, Daniel, a las nuevas generaciones. ¿Saben ustedes que un 13 de abril de 1920 el presidente del Ecuador de ese entonces, Alfredo Vaquerizo Moreno, declaró a esta fecha como el Día del Maestro Ecuatoriano, en honor a Juan Montalvo, puesto que su pensamiento y obra sirvió para la formación de intelectuales que continuaron con el legado de este gran pensador filósofo ecuatoriano? Hace 181 años nació en la ciudad de Ambato, en el centro del país andino, en la provincia de Tungurahua, como ya lo dije, uno de los personajes más importantes de la historia del Ecuador. Este intelectual, Juan Montalvo, que combatió con sus ideas y pensamiento al poder autoritario y a los caudillos que gobernaron el país en ese tiempo. Un ejemplo como García Moreno. La tarde de hoy lo dedicaremos también a resaltar en el segundo bloque lo más importante de la obra y el pensamiento del maestro, escritor, ensayista, periodista Juan Montalvo. Esto lo haremos de la mano de un gran amigo, que se lo conoce como, en la parte artística, como teatrero, pero realmente el Iván Rómulo Pino es un gran estudioso de nuestra historia, un gran investigador, aparte de artista y también medio filósofo. Con él hablaremos justamente de este gran pensador, ¿no? También hoy tengo el gusto, y con eso vamos a iniciar, también tengo el gusto de... en este encuentro con esas manos hábiles en nuestro segmento que vamos a tener, tendremos ese encuentro con las artistas de Ecuador y Latinoamérica. Hablaremos sobre la técnica del batik y del fieltro en la elaboración de hermosas obras de arte y artesanías de la mano de una gran artista chilena ecuatoriana, Gloria Pérez, de una trayectoria reconocida por la creación de sus obras artísticas y utilitarias, implementando en ellas una gama de matices, colores, texturas, que resalta la sensibilidad, la fuerza de concebir la vida, su entorno, su visión universal y cósmica en sus obras, plasmadas en sus obras, esta Guarmi latinoamericana. Saludemos, mi querida Gloria, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo, y qué gusto contar con tu presencia en el programa. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andas? Muy buenas tardes, Yumak. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Chévere y qué fuerte lo que estabas hablando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi solidaridad también para todos los pueblos que están pasándola bien mal. Así bien mal es así, pero tenemos que tener la fortaleza, sí. El criterio y la conciencia. No vamos a retroceder. Piensen, a pesar de todas esas injerencias de la derecha fascista recalcitrante que se está movilizando, restaurando en nuestros países y en el mundo entero, realmente tanta violencia es absurda. Por eso tenemos que estar firmes, queridos amigos. También, bueno, ya llegó nuestro querido y gran amigo, como le decía al inicio, mi querido Rómulo Iván Pino, del Centro Cultural Uma Cantao, que normalmente a Iván siempre se le conoce como el artista, el teatrero. El Iván Pino es un gran investigador de nuestra historia, un tipo muy comprometido con la parte social revolucionaria de nuestros pueblos, un filósofo, estudia mucho, investiga mucho. Muchísimas gracias, saludemos, mi querido Iván, qué gusto contar con tu presencia. No, a mí me da mucho gusto, buenas tardes a ti y yo, y aquí a tu invitada linda que estamos aquí. Tan linda, Gloria Pérez. Ya a conversar de Juan Montalvo, decía, ¿no? De bueno, este gran filósofo. Cosita podemos... Hablar de esta, de resaltar lo más importante, ¿no? Ya. De este gran pensador, dado a propósito del Día del Maestro. Bueno, también escuché, vamos a hacer un recorrido por nuestro color milenario, vamos a viajar a la provincia de Chimborazo, escucharemos excelente música, claro, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, bienvenidas, Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y control y producción del programa, y también quiero invitarles a la que se conecten a través de las diferentes redes sociales, www.casalacultura.gob.es, hay el link de radio, usted puede enlazarse, o de lo contrario, al Facebook Radio Difusora CCE, o a mi Facebook personal, Yumán Ortiz, que está directo para que solo usted haga y aplaste, ingrese y escucha directamente esta, la gran sintonía y la gran parrilla que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. En esta ocasión viajaremos a la provincia de Chimborazo, con su capital Riobamba. Con una superficie de 6.569,3 kilómetros cuadrados. Un colosal y espectacular volcán nevado con tres cumbres ascendentes, lugar de inspiración del libertador Simón Bolívar, invita al mundo a conocer y disfrutar de la naturaleza que brinda la provincia que lleva su nombre. Situada también en el centro del callejón interandino del país, es una provincia típicamente andina serrana del Ecuador, por sus altas cumbres y extensos páramos.

Bueno, reiteramos la bienvenida a la artista amiga, una gran amiga, artista chileno-ecuatoriana como es Gloria Pérez, artista plástica de una gran trayectoria, que ella, sus obras, como les dije al inicio del programa, nos vamos a adentrar entre las técnicas que ha venido jugando, matizando, dando textura, y sobre todo adentrándonos a esa sensibilidad que expone, que aflora y que plasma en sus obras, tanto en la parte plástica como en la parte de producción artesanal con la técnica del batik y en actualidad con el fieltro. ¿Cómo estás, mi querida Gloria? Qué gusto, un abrazo. ¿Qué tal, Yumak? Muchas gracias otra vez por invitarme a tu programa. qué bueno venir aquí a esta radio. Bueno, cuéntame, la Gloria Pérez, hace muchos años, desde que era muy joven, vive acá en el Ecuador, artista, plástica, y te dedicaste a pintar con la técnica del batik. Recordemos un poco para que la gente que lo escuche desconoce de esta técnica, y plasmarlo sobre seda. Tuviste varias exposiciones, varias etapas, ¿no? Bueno, a ver, para resumir un poco... Bueno, como Yumak dijo, mi nombre es Gloria Andrea Pérez. Yo llegué al Ecuador cuando tenía 10 años de edad, en 1973. Justo yendo de la de sí, tus padres, veníamos, Mónica, ¿no? Veníamos con, bueno, mis papás, mis hermanitos, todos huyendo de la dictadura de Pinochet. Y fuimos recibidos acá por Marcelo Ordóñez, ¿no? Nos recibió en su casa, luego, bueno, nos acomodamos, todo eso. Y, en fin, después de unos años, mis padres decidieron que era mejor vivir en Galápagos para mayor seguridad. Y estuvimos algunos años viviendo en Galápagos. Entonces, bueno, ¿por qué cuento esto? Porque ahí un poco empezó, un poco, a pesar de que yo en ese entonces tenía 12, 13, 14 años, empezó un poco el trabajo artístico. Teníamos un profesor de arte... que también era un muchacho muy joven y básicamente se tenía que conseguir el papel porque no llegaban muchas cosas a Galápagos. Era bastante agreste y rústico, ¿no? El agua era totalmente salada, en fin. Entonces, ahí dibujábamos y también él inventó un poquito, o sea, con los materiales que había en la isla, porque había muchísima piedra volcánica. Entonces nos hacía jugar, hacer esculturas, trabajar mucho con la naturaleza. También se inventó sacar los troncos de los cactus que estaban ya podridos, también para hacer esculturas, para pintarlos, en fin. Y bueno, en esos años, en las largas tardes de Galápagos, en esa época no había luz eléctrica, sino de 6 a 9 de la noche, y poquitas, sí, casi como la luz de una vela, ¿no? tampoco no había radio ni televisión, entonces, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, algo impresionante, que sigue siendo impresionante, sí, es las estrellas, ¿no? Porque cuando tienes un lugar donde no hay luz eléctrica y tienes el cielo estrellado, la verdad, es que mirar, caminar con ese cielo es otra dimensión, porque lamentablemente las personas que vivimos en la ciudad, yo ya no lo he vuelto a vivir, salvo alguna vez que estuve ahora en la Patagonia, pero si no, no he vuelto a vivir ese cielo estrellado como en Galápagos. Qué maravilla, en Cochací también lo puedes. Bueno, cierto. Cierto, cómo no. Las entonces, pirámides de Cochací, una maravilla. Tomo la palabra, entonces. Eso. Pero claro, es de la ciudad, ya no observas. Sí, en la mucha ciudad. Gente se acuerda del cielo. Sí, siquiera. Y las personas se pierden totalmente de esta parte importante que tenemos de ser seres humanos, de ser parte de la naturaleza y de la tierra. Así o es. Sea, realmente, directo, ¿no? Algo tan simple como mirar las estrellas. Estamos totalmente perdidos. ¿Sí? Oler en la mañana, el amanecer, sí, la lunita que sale. Escuchar, sí, escuchar los zapitos que los todavía por ahí sapos, se escuchan, sí, en los jardines. Ahora que está lloviendo, todavía el sonido. Se oyen. Y tantas cosas, y sí, qué pena. Estamos ahí envueltos en la ciudad, preocupados de... Qué sé yo, de tener más cosas, sí, materiales. Sí. Sí, exactamente. Entonces, eso, bueno, bueno... Después de esto, yo el colegio lo hice en Manuela Cañizares y también ahí tuve la suerte de encontrarme con algunos profesores chéveres que también un poco me guiaron el tema de la pintura mismo, ¿no? A pesar de que estudié físico-matemático supuestamente, pero nunca ejercí. Luego inmediatamente de eso entré a la Escuela Taller Bernardo de Legarda, donde tuve el honor de tener de profesor al maestro Alfonso Rubio. Mira qué maravilla, ¿no? Una escuela que se extendió, la cerraron, qué pena, sí, ¿no? Sí, lamentablemente no siguió. O sea, ahorita hay una... Y que era una de las primeras dentro de la escuela quiteña, ojo, claro, ¿no? O sea, la idea de la Escuela Bernardo de Legarda fue... rescatar los valores que se estaban, sí, del arte quiteño mismo que se estaban perdiendo. Tarasiado, y esta fue una idea de Hernán Crespo Toral, el famoso poeta, y bueno, en fin, ¿estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Pintura? Bueno, ahí ahí estudié escultura. Ahí estudié escultura y bueno, es una escuela muy buena porque te da, realmente te complementa toda la parte técnica, pese a que yo no me dediqué, lo digo sinceramente, a tallar las vírgenes de Quito y todo con mis otros compañeros, que son en el caso de imaginería, son otras 10 personas que se graduaron y todas trabajan aquí en Quito o fuera del país tallando, claro, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el maestro Pepe Yepes, que fue mi compañero, el señor Maldonado, Eduardo Maldonado, que hace las esculturas de bronce que ustedes ven por toda la ciudad de Quito, en fin, Teresa Heredia, también ella está dedicada a la escultura, y así. Ah, claro, la Teresa Heredia. Entonces hay muchísima gente, bueno, los 10 están dedicados, yo no seguí tallando. Después de eso viajé a la Argentina y ahí estudié también otra vez Bellas Artes, y ahí fue que aprendí el batik. Entonces, cuento todo esto porque realmente yo he complementado todo lo que es el cuerpo humano, sí, con el batik, porque realmente el batik siempre está usado, bueno, más en artesanía, o si la persona se dedica ya a hacer arte, hace, digamos, paisajismo o abstractos, y casi nadie realmente... Aquí en el Ecuador yo no... No, casi nadie se dedica al cuerpo humano porque sí es un poco más difícil. Pero con técnica del batik. Aquí en el Ecuador no sabía que solo... Conocía solo tú. Sí, hay dos o tres personas que se dedican al batik aquí, pero hacen otras cosas, ¿no? Incluso estuvo por aquí viviendo un muchacho brasilero, Sebastián, africano de Mozambique, perdón, Sebastián. ¿De dónde proviene el batik? ¿De qué origen es el batik? Bueno, esta técnica, ¿no? Esta técnica del batik en realidad es mundial, pero se ha desarrollado en diferentes partes del mundo de diferentes maneras. Empieza en África, ¿no? Hasta donde hoy día se sigue trabajando en batik. Y el batik es una técnica que significa técnicas de áreas de reserva para guardar los colores y las formas. Y luego la composición se hace a través de la suma de estas técnicas de reserva y los colores que se va aplicando. Entonces, para tener estas áreas de reserva, ahora en este momento se ocupa la cera, es algo que la cera parafina y la cera de abeja es algo que se viene ocupando ya en el Japón, en Indonesia, en toda la parte de Indonesia, pero hay lugares, por ejemplo, en Australia o África mismo, que todavía se ocupa las zonas de reservas con féculas de diferentes raíces, puede ser vegetales, por ejemplo, las antiguas féculas como de yuca, mandioca, de raíces, de tubérculos que los indígenas, masticaban hasta formar con la saliva una pasta. Mira, y esta pasta la aplicaban al dibujo, hacían el dibujo con esta pasta de la saliva y el tubérculo. Iban haciendo el dibujo y luego, que tenían ya la zona de reserva pegada en la tela, ¿no? Teñían. También se puede hacer sobre papel, lo mismo. Entonces, esto todavía se sigue haciendo en la parte de Australia y también en África. Pero la mayor parte de las personas trabajamos ya con la mezcla de la parafina y cera de abeja y otros pero tú lo haces también y otras sobre seda, ¿no? Sí, sí, y otras sábilas del de diferentes árboles también se puede ocupar para hacerle más sólido, más duro, o más suave. En fin, bueno, este es el material con el que se hace la zona de reserva. Ahora la zona de reserva quiere decir, la Gloria, que es los lugares donde no quieren que sea pinturado, donde vas a aislar el color y de alguna manera, y el dibujo, exactamente, ir delineándolo o utilizando los colores. Sí, exactamente, Yuma. Y entonces el soporte, en cambio, también puede ser múltiple, ¿no? Generalmente se ocupa de soporte telas de algodón como lienzos, linos y sedas, ¿no? Lo que tú decías, sedas del gusano de seda. Que es lo que tenga fibra natural, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque el poliéster o sí, el sintético no funciona, ¿o no? Claro, las tinturas suelen adaptarse mucho mejor a lo que es 100% natural, ¿no? Luego, claro, se puede también trabajar con cosas sintéticas, pero ya, por lo menos para la parte artística, no queda igual los resultados. En lo que yo he venido trabajando unos 15 años, me inclino siempre por trabajar con la seda, porque es como trabajar con el oro, más o menos, ¿no? Sí, no tienen idea. Es súper lindo. Los cuadros, lo que has representado durante mucho tiempo, has plasmado en tus obras, es maravilloso. De toda la parte de la naturaleza, lo femenino, lo masculino, ¿verdad? Sí. La vida. Entonces, sí, bueno, esa es la parte de la técnica. Ahora, claro, como dice Yumak, hemos avanzado en diferentes proyectos que tiene que ver con el ser humano, ¿no? O sea, con la sensibilidad de cada persona. En mi caso, a mí me gusta desarrollar aspectos femeninos y masculinos que no son tan fáciles de expresar, que ni con palabras, ni, bueno, con poesía sí, ¿no? La digo, poesía es todo. La poesía es todo, sí. Entonces, eso, en este momento estoy haciendo un trabajo que se llama el proyecto Alma Onírica. Ya, lindo. Justamente Alma Onírica, bueno, está yendo lentamente, ¿no? No he avanzado mucho, pero sí ya he pintado algunos cuadros con de este proyecto, de esta temática. Alma Onírica. ¿Ya? Ya, Alma Onírica. Y bueno, vuelvo de nuevo al tema de la mujer, de las sensaciones, de lo que es vivir, o sea, en qué espacios de la vida diaria vivimos, en los sueños, y qué de los sueños traemos a la realidad. Y bueno, es un vuelazo. Sí, un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, yo he pasado con algunos cuadros. Qué interesante. Sí. Pero bueno, tu trayectoria de varias exposiciones a nivel nacional, internacional, pero también Gloria Pérez tiene su taller productivo, la parte de crear en base a estas técnicas también algo más accesible para que la gente pueda aprender, pero a su vez también pues pueda que sea funcional, que sea utilitario. Y ha cambiado las técnicas o ha fusionado, y una de ellas es el fieltro. ¿De dónde proviene este? Ya, la movida del fieltro. La movida del fieltro, sí, es un poco, sí, hace años yo ya mantengo paralelamente un taller artesanal donde se producen bolsos, chalinas. En batik maravillosos, ¿no? Sí, en batik, en lana, ya en diferentes cosas. Y exclusivos, no se vuelve a repetir el mismo diseño, uno solo. Sí. Y el fieltro, bueno, hice un viaje hace ya son 2 años a la Patagonia chilena, ¿no? Al fin del mundo. Eso te decía, al fin del mundo se ha ido usted. Al fin del mundo, donde no hay nada, pero sí hay ovejas. Entonces ahí tomé un curso de este fieltro que es desde el hilado. No, el hilado no, justamente no es el hilado. Es la parte cuando le esquilan a la oveja, ¿no? Es del carnal, sí, exacto, sale la lana, ¿no? Esta lana. Esta lana es escardada. Escardado. El escardado puedes hacerlo, una parte de limpieza puedes hacer a mano, y después viene un cardado ya a máquina. Gracias. Que claro, que el cardado de la máquina es lo mismo que a mano, manual, que hacen acá nuestros indígenas, que van haciendo como una especie de sánduche con las son una especie de cepillos metálicos donde van pasando la lana y la van dejando lista para hilar. Ahí sí, lista para hilar. Claro, primero es como la limpieza el claro, cardado. Entonces... Pero más que nada, no, o sea, es como, ya te digo, la lana pasa como por una especie de sándwich de estos dos cepillos de metal, ya. De puntas de metal muy finas, que van abriendo la fibra y la va dejando como un algodón de azúcar. Ya, para claro. Que tengas esa idea. Y después de ese algodón de azúcar, van las personas hilando, ¿no? Se puede hacer todo eso a mano o todo eso se puede hacer a máquina, ¿no? Entonces, bien, el fieltro es la elaboración de objetos a partir de esta, de este vellón que todavía no se hila, ¿no? De este vellón que ya ha pasado por el escardado, está como te digo, como algodón de azúcar. Antes de hilar. Claro, antes de hilar. Entonces, a partir de este momento se puede procesar el vellón para convertirlo en fieltro, una especie de tela de lana, simplemente hecha de otra forma. Claro, qué maravilla. Que se va amasando, bueno, y se va dando las formas. Ahí tú puedes ver ahí en la página web y en el blog. Sí, ¿vale? siempre estoy publicando las chalinas, los sombreros, las miles de cosas que se pueden las hacer. Bufandas. Bueno, ahorita estoy haciendo bufandas, bufandas, chalinas, poncho, todo lo que es abrigado por el clima que tenemos ahorita. No tiene ni idea, una maravilla. Los colores, como una gran artista que es, los hace, los matiza bien, le dan una frescura increíble, porque es una cuestión liviana, otros más prensados, otros menos prensados, de acuerdo a lo que quiera conseguir o implementar. Es toda una obra de arte en la confección, dado todos estos valores agregados. Justamente la gente, mi querida, tú das talleres, justamente de efecto estás dando, pero este fin de semana va a haber una feria en San Marcos, mi querida, sí. Mi querida Sonia, mi Gloria. Querida Gloria, perdón. sí, quería decirte que tengo una página de Facebook que se llama Color y Batik. Y Batik, ¿no? Para los que quieran ver, se llama Color y Batik. Ahí están las pinturas, ¿no? Y hay otra página, si quieren ver las cosas artesanales, que se llama Accesorios de Fieltro. Se puede hacer hasta collares. Sí, todo. O sea, todo. Se puede utilizar, o sea, y aplicar con el fieltro se puede hacer todo. Y como bien dijiste hace un ratito, o sea, aquí en Ecuador sí se hace fieltro desde la ancestralidad. Claro, obviamente. Que son los sombreros de los saraguros. Y también, todo lo que es la sombrería, claro, trenzada y borrego desde Ilumán, claro, que son famosos en Imbabura, exacto, ¿verdad? Exacto, sí. Hasta el sur que tenemos y Loja. Uh-huh. Claro. Y eso, entonces, y este señor de la Ronda, por ejemplo, él todavía trabaja con las técnicas ancestrales de poner el sombrero a calentar en una especie de olla de presión para terminar de hacerle. Ese también es fieltro. Es una forma de prensado. Claro. Realmente, sí. En el trabajo que conocemos en fieltro, para los mineros, lo que normalmente los sombreros de paño, entre comillas, o los sombreros que son parte de la indumentaria, son prensados, pero se dan a base al cardado de justamente de lo que he explicado y que Gloria Pérez, la artista ecuatoriana, chileno-ecuatoriana, pues viene durante muchos años innovando, porque va cambiando en base a sus técnicas artísticas en su obra, pero también lo hace como taller de producción. Este sábado en San Marcos, en ese barrio maravilloso de San Marcos, en plena Plaza Central. Sí, exactamente. En la Plaza Central de San Marcos, este domingo 17 de abril, va a haber un encuentro que fue convocado por el párroco Tito Heredia, y se va a realizar un pregón, se van a realizar presentaciones de danza, títeres. Es un barrio muy organizado, sí. Cabe recalcar, ¿no? Aparte tienen un legado artesanal importante, vas a encontrar varios artesanos tradicionales de la zona de Quito, de San Marcos. Se está desarrollando últimamente muchísimo este barrio San Marcos. Bueno, la feria va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Importante recalcar que aparte de la feria artesanal, de libros y de antigüedades, también va a haber una elaboración y venta de la paella más grande de San Marcos. ¡Qué rico! hecha por un chef español, Fernando Povatos, ¿no? Esta paella más grande de San Marcos es para recaudar fondos para la casa parroquial de San Marcos, que se está restaurando también con la alcaldía de Quito, ¿no? Está bien, los moradores sí. Son parte también de sí, eso, los ¿no? moradores son parte de eso y... Y sí, bueno, para que se termine de... Digamos, parece ser que quedó a medio hacer o quedó a medio terminar y quieren ya terminarle para con este invierno, qué sé yo, no tener más problemas, ¿no? No hay un sitio tradicional patrimonial de sí. Las casas. Esto va a ser en la Plaza Central desde la mañana... De las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De la tarde, artesanía, y van a conocer a Gloria Pérez. Ahí voy a estar, programa. Por supuesto. Pero también das talleres en el área de Tumbaco, Cumbayá, en todas esas sí, zonas. Este... Bueno, como muchos saben, sí, yo ya estoy viviendo ahí y ya me trasladé a vivir a esta zona tan hermosa de Tumbaco. Entonces sí, estoy dando los talleres ahí en mi casa y en otros lugares también. No sé, puedo dar tal vez mi claro, teléfono. Claro, teléfono, dirección. Ya, el teléfono del taller es el 2373169. Es el teléfono del taller y mi celular es el 0993-549-528. A cualquiera de los dos teléfonos se pueden inscribir o llamarme para preguntar cómo es lo del fieltro, cuándo son los talleres, cuánto cuesta todo eso. Puedes hacer cualquier cosa, desde obras de arte hasta ¿sí? cuestiones utilitarias. Mira, del fieltro se puede hacer, una sobrecama de fieltro, de crear sobrecama, se puede hacer ropa. Y mezclar con diferentes, también puedes mezclar con yute, con cabuya. No también, sé. Por ejemplo, para hacer obras de arte, sí, se puede mezclar con todos los materiales que quieras. De hecho, yo ya las bufandas hago por ejemplo, de gasa de algodón con lana, hago seda con... Ahorita estoy haciendo es todo un trabajo, seda con lana, sí. Es que el diseño es lo fundamental. Lo fundamental para el manejo del fieltro, sí, para que no se vea cualquier claro, tela, ¿no? Sí, y además para que puedas resaltar los materiales. Así también es. Tiene mucho que ver el diseño. Qué gusto, mi querida Gloria, el muchísimas tiempo vuela. Gracias, sí. Y pues bueno, vamos a nuestro segmento y muchísimas gracias y tráenos siempre información que lo que estás haciendo, esta es tu casa, mi querido. Entonces, bueno, inmediatamente, como les decíamos, hoy se celebra el Día del Maestro. Y vamos a hablar un poco de las cosas más importantes, relevar, y de lo que representa este personaje pensador, filósofo ecuatoriano, Juan Montalvo. Y que justamente un día como hoy se rinde homenaje y se decreta, como lo dije al inicio del programa, se celebre el Día del Maestro en homenaje a Juan Montalvo. Rómulo Iván Pino del Centro Cultural Humacantao, muchísimas gracias, mi querido Iván, por tu presencia nuevamente. Vamos a ¿qué representa y qué representó Juan Montalvo en su época y qué representa en los actuales momentos, mi querido Rómulo Iván Pino? Ya, muchas gracias, Iván, por la invitación. Y ante todo te digo que esto es pues parte de una programación que está haciendo la Casa Cultural Humacantao en conmemoración de la cuestión esta del Día del Maestro y que tiene que ver mucho con nuestro gran pensador que fue Juan Montalvo y que nosotros estamos tratando de que tenga la importancia que se tiene, debe, ¿no? Que se debe en su pensamiento más que literario, tal vez filosófico, ¿no? Así porque es. ¿Qué dicen... descartas de la parte filosófica, la parte humana, la parte de la convicción que tuvo para decir las cosas? Claro, bueno, él más que todo, digamos lo que se sabe a ciencia cierta y por supuesto más que de cualquier chisme así, es su posición de laicismo ante un momento histórico que era importante tomar ese camino. Esa decisión. Por supuesto, porque... Pero claro, la solución laica, económica, no alcanzó hasta los linderos del pensamiento y de la educación, por supuesto, para tratar de complementar la ideología laica que hoy por hoy no tiene mucha razón de ser, porque tú sabes que el laicismo no es sino el liberalismo, uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Y el liberalismo es el dejar hacer y el dejar pasar, contrario totalmente de las posiciones socialistas. Y entonces, de alguna manera, ¿qué destacas de ese pensador, como pensador de Juan Montalvo? Por supuesto. ¿No? Al decir del laicismo, ¿de qué estamos hablando en esa época y del laicismo en actualidad como Ecuador? claro, en ese entonces que naturalmente el momento era de transformación, porque quien tenía con la pata en el pescuezo al pueblo era la monarquía y el clericalismo, ¿no? Exacto. Si tú decías que no, Dios no existe, corrías el peligro de que te cuelguen del pescuezo. Que mueras como, como en la época de la Inquisición. Claro, era durísimo. Claro, pues, ¿no? Sobre todo los ahora también es duro. Claro, todavía sí en algunos, aunque bueno, tenemos un papa latino ya. Verás que ahora es regado, todavía no está. Así es, borrado del inconsciente colectivo. Esa no dominación, está. Porque era una dominación, porque a través de la ideología, respetando todos los procesos de creencias. Entonces, no estamos hablando de la historia, así pasó la historia, queridos amigos. La imposición de la Iglesia Católica y todo cómo se también a cuestas o a pretexto de creer en Dios o de la Iglesia se cometieron muchas atrocidades también en nuestros países y en el Ecuador también. Terrible, pues terrible, porque esto estaba en el ámbito de la imposición. Exacto. En el ámbito de la violencia, en el ámbito del fascismo, pues, porque el fascismo tiene categorías y la Iglesia tiene categorías, pues. El militarismo tiene categorías. Así es. Y esto destruye el espíritu del colectivismo, pues. El colectivismo no tiene categorías, tiene participación colectiva, pero este espíritu filosófico hay que ir introduciendo en la mentalidad del ser humano, y lo único que le puede hacer es la educación, pues, ¿no? Y la educación, ¿sí? Y el conocimiento de causa, como diríamos, ¿no? Claro, pero... Parte fundamental de la educación. ¿Cómo ves a la educación? Ha dado cambios importantes, la educación, la infraestructura, mira, pero el sentido metodológico de esa transmisión del conocimiento, perfecto, ¿cómo está? Eso es importante, y claro, también es importante tener una sillita bonita, cómoda, tener por ahí la tecnología al servicio de las causas bonitas, pues no, claro, porque la tecnología también puede estar al servicio de las causas terribles, ¿no? Como lo hemos visto y lo seguimos viendo. A veces uno se prende el internet, quiero caer patas arriba como condoritas, las cosas bárbaras que a veces... Pero también tiene lo bueno. Y ahí, pues, la dialéctica. Aquí no se enseña dialéctica. ¿Qué es la dialéctica para, en el sentido? En el sentido más empírico y tal es que todo tiene dos cosas, pues. Y que no podemos desechar ni absolutizar una cosa con otra. Las dos cosas están ahí perennes, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre. Cuando tú, desde que amanece, tú tienes una dialéctica que tienes que resolver ese rato. Así, principal, doméstica. O te quedas en la cama o te levantas. Así no, es, o te sí, mueres. Ahí te da, claro, el hábito ya te hace que te levantes y todo eso, ¿no es cierto? Iván, hablando de esto del proceso de educación que es tan importante... quería hacerte una pregunta así rápida. ¿Cómo analizas lo que está pasando en Latinoamérica, en el mundo entero, pero sobre todo esta injerencia internacional, otra vez la oleada de la derecha extrema, con tintes fascistas incluso? ¿Cómo ves la realidad actual de la geopolítica regional de nuestros países? Yo pienso que tenemos que... Tenemos a Vilma este domingo que ya quieren sacarla por el juicio, ¿verdad, a Vilma? Claro. Tenemos varias problemáticas, Argentina, varias problemáticas, Venezuela. Sí, claro. Bueno, digamos que en general lo que tenemos que hacer es empujar esa iniciativa que se hizo, que está, pues, ¿no? Que está y que no podemos perderla. No, pues no podemos regresar, ¿sabes? Porque nos podemos convertir en estatuas de sal. Así decía es. La Biblia. Y algo hay que recoger, ¿no? Si esto es. Así es. Entonces, hay por ejemplo, es importante que pongamos en práctica lo que abre la llave para resolver problemas, que es la ideología que está tan denostada desde hace muchísimo tiempo y tan, digamos, desprestigiada, ¿no? Así es, que es la ideología del marxismo. Mucha gente no le gusta o dice, ah, no, qué mal, que eso ya ha pasado, no, pero realmente ¿qué ha pasado? Dice, cayó el muro de Berlín. Pero dentro de las formas de producción, de la visión económica, pero realmente supuesto, es muy aplicable, pero lógico, esa es la realidad. por eso se anda preguntando de dónde vamos a sacar la plata, de impuestos, de por acá, de... No, no, apliquemos el socialismo científico. ¿Qué dice el socialismo científico? Socializarse el medio de producción. Di tú, Yuma, que si se socializara, por ejemplo, la transportación. Pero aquí hay intereses terribles que no permiten que la transportación sea socializada y sea mejorada y se baje el índice de muchas veces corrupción, una corrupción que suele existir, problemas con los obreros de la transportación, no tienen seguridad social, es un caos tremendo, ¿no? Y así en todos los órdenes, el caos. Sin embargo, hay que empujar. Hace 8 años, era terrible. Era terrible. Lo que pasa es que no tenemos memoria histórica. Lógico. Y las nuevas generaciones... Pero en 8 años, pero, mi querida Yuma... Gloria, amnesia, porque las generaciones que de pronto ahora tendrán 20 años, no pasaban lo que pasaba a su madre hace 20 años. Eso es indudable. ¿Me entiendes? Hace 10 años te digo, o sea, la mamá de ese joven, que ya tienes educación gratuita, que tienes más posibilidades de la cuestión de la salud, accesos de excelentes carreteras, aunque los otros de derecha digan, no, ¿para qué inversión? Realmente, yo les comentaba, con relación al Perú, con relación a Colombia, estamos súper, súper bien, por favor. Hay muchas cosas, obviamente, pero eso es lo que también nos quieren hacer creer estas injerencias internacionales, claro. y tirarla por ahí, a que todo está mal, a que estamos en crisis, que todo se ha hecho mal, y no es así. Es que el tiempo histórico, 8 años, no es nada. Pues, ¿cómo se puede lograr transformaciones fundamentales? Pero algo se ha hecho. Por supuesto. Importante, educación, salud, pero la interculturalidad, claro, la integración, por favor. Antes, por ejemplo, uno, para tener alguna saludcita, alguna cosa de esa naturaleza, había que irse a morir por lo mismo que peleaba y escribía tan enérgicamente en sus diferentes ensayos, en sus diferentes artículos, libros, escritos de Juan Montalvo, ¿no? Como mi pluma lo mató, esa frase que dijo cuando lo asesinaron a Juan Montalvo, pero claro, digo a García Moreno, claro. Pero yo lo que digo, mi querido volviendo a la educación, pero lo que yo digo, de alguna manera estos grandes pensadores, la historia no ha ido ha ido cambiando, pero como que volvemos a las mismas prácticas, porque de igual manera muchos países latinoamericanos están luchando por reivindicaciones que de alguna manera lo hemos logrado en el Ecuador y en otros países latinoamericanos, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces la educación es base. Ustedes el día de mañana van a estar en un conversatorio, un simposio con estudiantes para hablar sobre tanto la educación en diferentes áreas, mi querido Gómez. Así es, y por eso yo quiero agradecer a todos los que nos han prestado las posibilidades, como es inclusive el Corapazoco, que va a estar ahí, que tú sabes, ellos tienen una buena concepción filosófica, teológica, ¿no? Y pueden defender cosas también. Entonces ahí va a estar el rector de un colegio. Y claro, esto no va a resolver nada, por supuesto. Pero va a motivar, cositas que es el fin que tiene la Casa Cultural Uma Cantao, de establecer una acción, una iniciativa allí en el barrio, ¿no? Con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es importante que los estudiantes y lo que nos hemos propuesto, que en el barrio se conozca a los autores. Porque hay que empezar por las bases, por las organizaciones, por las cuestiones de organización comunitaria, barrial, como tanto lo tú has mencionado. Tenemos fe en eso. Eso, y esa es parte del poder y de la conciencia y de la participación ciudadana. Sí. Mi querido Rómulo, me voy. Muchísimas gracias. ¿Y a qué horas va a ser eso? Y en la escuela va a ser, ¿no? Sí, no, esto va a ser en el MIC, que es en Chimbacay, el Museo Interactivo de Ciencias, un lindo local que va a estar ahí, este conversatorio. ¿A qué horas dijiste? A las 7:00 va a ser esto. Y de la noche. 7:00 de la noche. Así es, mañana jueves, no se pierdan. Mañana jueves. En Chimbacaya, y pues bueno, siempre es importante educarnos, conocer, tener nuestra memoria histórica bien presente también para proyectarnos adecuadamente al futuro. Bueno, chao mi Daniel, nos vemos hasta mañana, Calla Cama, gracias.